No sé por qué. Cabrón, me gustan todas. Omar. No sé por qué no puedo ser fiel. No me gusta una, a mí me gustan tres. Hoy quiero beber, a mí es la botella. Es que los celos a mí me dan estrés. Entramos al bar y a los rotar. En busca de una bichota. Esa semilla no se toca. Son exclusivas a no le gusta. Entramos al bar y a los rotar. En busca de una bichota. Esa semilla no se toca. Son exclusivas a no le gusta. Entramos al party a los rotar. En busca de una bichota. Esa semilla no se toca. Son exclusivas a no le gusta. Y si lo hacemos de callado, que nadie se entere. Todas las mujeres en la pared. Póngale perreo, pa' que perree. Y con nadie ya está pa' que se entere. Prende el blon, blon, blon. Me gusta como ella fuma. De su grupito ella es la más puta. Y todo, todo, todo más. Si a ti te gusta. Y contra la pared, que ese culo es delito. Mami, me guiña el ojito. Pa' que yo me acerque poquito a poquito. Y así bailemos juntos pegadito. Le gusta que sea maldito. De tanta compa yo siempre fui su favorito. Si tuviera un lonely, ya estaría suscrito. Dale, mami, llama para hacértelo rico. Y ando en busca de una, dos, tres, cuatro. Que conmigo quieran engañar al macho. Le gustan como yo, que seamos gatos. Súbimela, súbimela. Y ando en busca. Una, dos, tres, cuatro. Que conmigo quieran engañar al macho. Le gustan como yo, que seamos gatos. Yo nací un viernes 13. Te gusta que te posi, que te bese. Cuando te meto un cuatro te estremece. Mami, sé que tú eres pi. Lo noto cuando te di. Entramos al party a los rotar. En busca de una bichota. Esa semilla no se toca. Por eso mueve la nalgota. Entramos al party a los rotar. En busca de una bichota. Esa semilla no se toca. Son exclusivas a no le gusta. Entramos al party a los rotar. En busca de una bichota. Esa semilla no se toca. Son exclusivas a no le gusta.